Te amo igual que ayer. El cronómetro camina, ¿lo puedes ver? Estoy luchando por ver en la noche de hoy. Ha llegado el día que todos temíamos. Todas partes empiezan a enloquecer. Todo se acaba, no lo puedo creer. ¿Y dónde estás ahora? Entre confusión y gritos, no escucho tu voz. Deshace con la variación. Es el momento, se acabó. Una parte estás tú, en ninguna parte te puedo hallar después de la explosión. Estoy desesperado con la radiación. El hombre lo hizo, solo se destruyó. El delirio del fantasma del poder ha consumido al mundo. Se convirtió, hizo la tierra que con todo acabó. Es el momento, se acabó. Explosión, explosión, la explosión, la explosión. Donde tú te encuentres, oscuro será, porque tú destruiste todo, y ahora te encuentras solo. ¿O acaso hay más? Lo hiciste para lograr. momento, se acabó. Es el momento, se acabó. ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Explosión! Ahora estoy muerto en vida. Mi carne se descompone.